Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se basa en esas maravillosas músicas de raíz de todo el planeta. Y abrimos el mes de septiembre. septiembre con nuevas músicas que suenan aquí y que también desembarcan en la Transglobal World Music Chart, que ya sabéis que es una lista de discos recientes de músicas populares de todo el planeta confeccionada por un panel de 58 contribuidores en el momento que se sitúan en los 5 continentes y que eligen libremente cuáles son sus discos más interesantes en cualquier estilo de música relacionada con las raíces de cualquier lugar del planeta y alrededores. Con eso se confecciona una lista mensual que es la Transglobal World Music Chart, como digo, y que es un proyecto impulsado por la gente de este programa que escucháis, Mundofonías, y nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y comenzamos el repaso, un repaso libre, no es un del 10 al 1 ni nada por el estilo, escuchando algunos discos que todavía no habían sonado en el programa. Aprovechamos también para estrenarlos con ocasión de su entrada en la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2019, como el de esta banda llamada Alma Afrobeat Ensemble, una formación, como su nombre indica, inspirada en la música afrobeat, aquel legado musical, sobre todo, fundamentado en la obra de Fela Kuti y otros cuantos músicos, que tuvo su origen en Nigeria con un montón de influencias y que se ha ido expandiendo por todo el mundo. Hay formaciones prácticamente en todas las ciudades que tocan afrobeat. Y esta es una de ellas, desde Barcelona, Alma Afrobeat Ensemble, un combinado internacional que nos entregan su cuarto disco de estudio titulado Monkey See, Monkey Do. Lo que ve el mono lo hace. Entran en el puesto número 36, celebrando así sus 15 años de existencia. Y como veis, es un sonido original para lo que suele ser el afrobeat, con la incorporación de instrumentos no muy habituales en este tema. Por ejemplo, Copy Copy, escuchamos un dobro, que es una guitarra resofónica que se utiliza bastante, por ejemplo, en la música country, guitarra resofónica o resonadora, que tiene ese disco metálico en el centro, el resonador, y que estaba tañida precisamente por el guitarrista del grupo, Aaron Feder. Y en el puesto número 35, con su disco autoproducido La traición de un girasol sagrado, Betrayal of a Sacred Sunflower, está Josep Taguadros. Thank you. Oíamos a Joseph Tawadros, este laudista australiano de origen egipcio y afincado actualmente en Londres, con este tema Think Before You Speak, piensa antes de hablar, dentro de su disco Betrayal of a Sacred Sunflower. Como decíamos, ocupa el puesto 35 en septiembre en la Transglobal World Music Chart. Es un disco en el que se ha rodeado de músicos de diversos orígenes para investigar en un viaje más reflexivo, meditativo y emocional que sus trabajos anteriores. La pieza que hemos escuchado es Piensa antes de hablar. Pues bueno, creo que me lo he pensado un poco, así que me voy a lanzar a hablar del siguiente disco, que también está en la lista de la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2019, como estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Y en este caso vamos a Hungría y escuchamos la música de Mesecinka, esta formación que en ocasiones entran en territorios más eléctricos, otras veces más acústicos, a veces más psicodélicos, inspirados en la música húngara, pero también de otros países, llegando, por ejemplo, hasta las tierras de Siberia, con mucha atracción por los rituales, el misticismo, los sonidos misteriosos. Aunque en esta pieza, por ejemplo, que sí que es misteriosa, les vamos a escuchar con una instrumentación bastante más sencilla, porque está basada prácticamente en las voces. Como digo, es Mesecinka, esta canción se llama Legge Ves flotando y forma parte del disco Ali Bele a Melibi, en pie dentro de lo profundo, podría ser más o menos la traducción, que ocupa el puesto número 31 de la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre. Son Mesecinka. twisted. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías repasando la lista de Transglobal World Music Chart de septiembre de 2019. Hemos llegado al puesto número 30, donde está el disco Avant de The Garifuna Collective, el colectivo Garifuna con artistas de Guatemala, Honduras y Belice. Ellos se estrenaron discográficamente en 2007 con el disco Guatina, firmado como Andy Palacio and The Garifuna Collective. Y a pesar del fallecimiento de Andy al año siguiente, el grupo continuó trabajando y cosechando éxitos y llevando su música por los 5 continentes. Avant, que es este disco, significa uno y hace referencia al espíritu de unidad y autosuficiencia de los pueblos de origen africano en América Central. Como decíamos, era The Garifuna Collective con el disco Avant, puesto 30. cinta y la pieza era Jamalá, Déjale volar. Volvemos a dar un salto intercontinental y de América Central. Nos trasladamos ahora a Europa, a Bulgaria, para escuchar a este guitarrista llamado Ateshan Yuseinov, un virtuoso de su instrumento que suele aunar estilos balcánicos y estilos jazzísticos. Y en un par de temas de este disco se junta con un beatboxer, es decir, un duelo, un dúo de guitarra y un señor haciendo ruiditos con la boca, básicamente. Pero no es un beatboxer cualquiera, es nada más y nada menos que el campeón del mundo, Skiller, y así suena esta colaboración del guitarrista Ateshan Yuseinov y Skiller en el disco Strange Suite, una suite extraña, disco que alcanza el puesto número 29 en la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2019. Bueno, pues ahí teníais esta curiosa combinación, este curioso diálogo musical, la guitarra de Ateshan Yuseinov, que firma este disco Strange Suite, suite extraña, con una de las dos colaboraciones que aparecen en este disco con el beatboxer Skiller, el tema titulado Fire Bees in a Box, algo así como abejas de fuego en una caja. Como digo, es una de las dos colaboraciones con este caballero, Alexander Deyanov, más conocido como Skiller, si bien el resto del disco discurre por derroteros más jazzísticos con toda esa influencia balcánica también. Ateshan Yuseinov, puesto número 29 en la Transglobal World Music Chart. Y en el puesto 27 está Baba Sissoko, con su disco Amadran, otro artista de esa pléyade inabarcable de músicos de Mali. Baba Sissoko es un cantante y percusionista nacido en Bamako, en Mali, y es especialista de tamani, o tambor parlante, aunque también toca instrumentos de cuerda, como el engoni y el camelengoni, y de percusión, como el balafón. La escuchamos con esta pieza Chikamba, como decimos, en el puesto 27, con su disco Amadran. Es Baba Sissoko. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pucala na moja vrata, sitni sati, noćna žrtva. Gdje si bila, dušo moja, dođoh mrtva, skoro mrtva. Zamalo je, ne prepoznam, zbog promjene njenog lica. Nosila je polomljena svoja krila, lastavica. Večeru joj napravila, od najboljeg njoj sam dala. Gdje si bila, mila moja, jedva sam te prepoznala. Ali moja duša nijema, gleda i ne odgovara. Iz očiju njenih lijepih, koliko tuga progovara. Krevet sam joj napravila i najbolju robu dala. Od ozgor crveni damask, a ispod tkanina fina. Spavaj, spavaj, dušo moja, spavaj da te uspavam. Istiha ti pjesmu pjevam, radije bi plakala. Ti pjesmu pjevam, radije bi plakala. Pues seguimos avanzando en el repaso de la Transglobal World Music Chart, dando saltos en los puestos, pasamos del 27 al 23 y dando saltos también de nuevo entre continentes, porque de la música africana ahora volvemos a Europa para escuchar a esta artista que acaba de deleitarnos, Maja Milinković. Ella es una artista de origen bosnio, pero es también una gran apasionada y una intérprete de fado. De hecho, eso es lo que intenta hacer en este disco, juntar esos dos estilos, asociarlos de alguna manera, el fado portugués y el sevdalinka de tierras balcánicas. De hecho, el disco se llama Fadolinka. Y lo que hemos oído es una pieza titulada Romanza Uspavanka za Dušu, que sería algo así como Romanza, una nana para el alma. Originalmente una pieza portuguesa, compuesta en su música por Carlos González y en su letra por Alfonso López Vieira, pero traducida al bosnio por Maja Milinković. Esto de traducido al bosnio, un poco entre comillas, porque el bosnio en realidad es la forma oficial, como se llama a esta lengua, que es lo que siempre se ha conocido como serbo-croata y que en lo esencial es común a Serbia, Bosnia y Croacia. Bien, pues ahí teníamos a Maja Milinković, su disco Fadolinka, puesto número 23 en la Transglobal World Music Chart. Otra voz de mujer, aunque cruzando el estrecho de Gibraltar, porque vamos hasta Marruecos, es la de Ella ocupa el puesto 19 con su disco Daba. ولا ما زال نخليه حتى يطلع الشجره ليا وانا مغرست ابي Oíamos Fasl, la pieza que abre el disco Daba, de la cantante marroquí Daba significa ahora y trata de la necesidad de actuar urgentemente ante cuestiones como las amenazas a la naturaleza o la situación de los emigrantes. Pero también es un canto a disfrutar del momento actual. Con este disco Daba, ocupa el puesto número 19. Y escuchamos ahora a esta artista franco-libanesa llamada Yola Halife. Durante muchos años la voz del grupo Al Mayadin y en los últimos tiempos con su carrera en solitario que se plasma en discos como este que escuchamos, On the Road, en el camino, que navega entre aires arábigos más clásicos o más contemporáneos y experimentales, podríamos decir. Escuchamos a Yola Halife con esta pieza, Ana Walahi, lo juro. Perteneciente a su disco On the Road, en el camino, que se sitúa en el puesto número 18 de la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre del 2019, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías.

születtem-e munkára. Seguimos en Mundofonías, vamos ya acercándonos hasta el final de esta revisión de la Transglobal World Music Chart de septiembre. De momento estamos en el puesto 16 con el disco Marnem Sedulok, del grupo húngaro Parno Grass, grupo familiar de gitanos húngaros a los que hemos ido últimamente bastante, hace algunas semanas, entre otras cosas porque estaban en el recopilatorio de música húngara que repasamos, y también hemos escuchado varias piezas de sus propios trabajos hace no demasiado. Pues este último disco, como decimos, Marnem Sedulok, está en el puesto 16 y hemos oído la pieza Kias Urat Nem Szereti. Pues otra de las fulgurantes entradas en la Transglobal World Music Chart de septiembre, la de Parno Grast desde Hungría. Como casi todos los discos que hemos escuchado, la gran mayoría son nuevas entradas. No así el último que va a sonar y que, por supuesto, es el número uno. Nos lo trae Donna Onete. Ella viene desde Brasil. Su disco Rebujo apareció en el puesto 17 del mes de agosto y ahora ya llega directamente al 1, nada menos, al primer puesto, esta artista que acaba de cumplir 80 años, nada menos, y que es conocida como la gran dama de la canción amazónica, un título del cual ella puede bien hacer gala porque esta grabación, este disco, está dedicado a su ciudad natal de Belén, en lo profundo de la Amazonia, tan necesaria para todos en el planeta y tan maltratada por los malos gobiernos y por los pirómanos desalmados. El cariño que profesa esta artista por su tierra, el estado de Pará, en el Amazonas, como decimos, se basa también en algo que ella adora, la mezcla de colores, ritmos, sabores que hacen de esa parte del país la más diversa de Brasil, según ella asegura. Pues vamos a escucharla con la pieza que abre el disco, este Rebujo de Donna Onete, el tema titulado Festa do Tubarão, la fiesta del tiburón, en la que la piraña, por ejemplo, no es muy bien recibida, como escucharemos. Nos quedamos con Donna Onete, número uno en la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre del 2019. Ya sabéis que es esa iniciativa, esa red de divulgadores de músicas populares de todo el planeta, que precisamente recopila las voces de gente que está en los cinco continentes. 58 personas en la actualidad componen ahora mismo el panel de la Transglobal. Y es una iniciativa, como digo, impulsada desde este programa Mundofonías y nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y Mundofonías somos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Tenemos nuestra página web mundofonías.com para todo aquello que queráis investigar acerca de lo que suena en el programa y escucharlos de nuevo, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, podéis seguir programas hermanos como el que estamos haciendo durante los meses entre julio y septiembre en Radio Clásica de Radio Nacional de España, La Ruta de las Especias, con muchas músicas orientales. En el mes de octubre empezaremos nuevos proyectos que ya os contaremos. Podéis comunicar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y nos tenéis también en Facebook, en Twitter o Instagram. Os dejamos ya con Donna Onete y esta Festa do Tubarão. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Rebujou, rebujou, cobra grande boiou. Rebujou, rebujou, tubarão chegou pra fazer a festa. Piranha não entra, piranha não entra, piranha não entra na festa do tubarão. Traíra não entra, traíra não entra, traíra não entra. E se você não é feliz, felicidade a gente inventa. Se você não é feliz, felicidade a gente inventa. Deu rebujo no remanso, balançou a preava. É festa, é festa, é festa na Baía do Guajará. Deu rebujo no remanso, balançou a preava. É festa, é festa, é festa da cultura popular. O nosso folclore, a nossa cultura, os nossos costumes, tradição e linguajar. É cultura popular na festa do tubarão. Piranha não entra, piranha não entra, piranha não entra na festa do tubarão. Traíra não entra, traíra não entra, traíra não entra. E se você não é feliz, felicidade a gente inventa. Se você não é feliz, felicidade a gente inventa. Rebujou, rebujou, cobra grande buio. Rebujou, rebujou, tubarão chegou. Pra fazer a festa, pra fazer a festa, pra fazer a festa na Baía do Guajará. Pra fazer a festa, pra fazer a festa, pra fazer a festa da cultura popular. É festa, é festa, é festa, é festa, é festa, é festa, é festa, é festa da cultura popular.